Informan 6 nuevos fallecimientos y suman 741 los muertos por coronavirus en la Argentina. Al participar del reporte diario, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles. 1.226 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. Tenemos 25.987 casos confirmados de coronavirus. 741 personas han fallecido por coronavirus en la República Argentina. 22 son las provincias que han confirmado casos. Se mantienen sin casos confirmados a partir de la evaluación epidemiológica. Formosa y Catamarca. Y tenemos más de 14 días sin confirmación de casos en San Luis, La Pampa y Tierra del Fuego. 325 son los casos que están internados en unidades de terapia intensiva. 8.332 las personas que han sido dadas de alta y los podemos contar como pacientes recuperados. Política. Diputados comienza a debatir un paquete de proyectos sobre violencia de género. El tratamiento de las propuestas se iniciará a las 15 en las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad. Un plenario de comisiones abrirá el debate con una ronda de exposiciones de funcionarias del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo y especialistas en la materia. El esquema de trabajo consistirá primero en 3 semanas de audiencias a través del sistema de videoconferencias para luego definir cuáles serán los proyectos que se impulsarán sobre violencia de género. La Rioja. Habilitan confiterías, restaurantes y gimnasios en Chilecito. A raíz de no contar con casos positivos ni sospechosos de coronavirus, el intendente Rodrigo Brizuela y Doria hizo el anuncio. El día que pusimos los controles en San Nicolás, en Vichigaste y en Miranda, ya llevamos cerca de 86, 87 días. Dada la situación sanitaria que tiene la provincia hoy, en donde, gracias a Dios, no tenemos ningún caso activo, ni en Capital, ni en el resto de los departamentos, hemos determinado, a través de un protocolo, poder hacer la apertura de lo que son bares, restaurantes, confiterías y gimnasios. Internacional. Estados Unidos, con casi 113.000 muertos, ya superó los 2 millones de contagios por coronavirus. Estas cifras representan el 27% de los contagios globales y son seguidas por los más de 770.000 contagios de Brasil y los 500.000 de Rusia, el tercero de la lista. Aunque el estado de Nueva York sigue siendo el epicentro del brote en Estados Unidos, con más de 30.000 fallecidos, ahora el foco se desplazó a California, donde los contagios se están acelerando. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Para que nadie te diga lo que tenés que escuchar, para que nadie nos diga lo que tenemos que decir, sumate a la comunidad radiográfica. Cooperativa Gráfica Patricios. Impresión de diarios, revistas, afiches y volantes. Servicio de encuadernación y depósito de papeles. 17 años de autogestión, imprimiendo con la mejor calidad. Búscanos en www.graficapatricios.com.ar. Gráfica Patricios. Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Almacén agroecológico de las y los trabajadores de la tierra. Verduras, frutas, embutidos, productos de campo y mucho más a precios justos. Somos los que producimos los alimentos. Somos Almacén UTT. Búscanos en Facebook como UTT o acercate a nuestros mercados de agricultura familiar campesina en Habana 3277, Villa Devoto, Díaz Vélez 3761, Almagro y Ballet 1724, Luis Guillón, Esteban Echeverría. Almacén UTT. Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Verduras sin agrotóxicos, queso, huevos, pollos de campo, milanesas, pescado, carne de cerdo, garrafa popular y muchos productos más. De las manos del productor a la mesa del trabajador. Te esperamos todos los sábados de 9 a 13 horas en Pedro de Mendoza y Ministro Brin. En La Boca, Paseo de la Economía Popular, Martín Oso Cisneros. Radiográfica. FM 89.3 en movimiento. Fin de espacio publicitario. Y 10 de la mañana, 13 grados, 8 décimas, fresquito en la ciudad de Buenos Aires. Muy buen día para todos, para todas. Estamos aquí en la segunda mañana de la 89.3. Está Marcos Maldonado en la producción. Mi nombre es Lautaro Fernández Elem. Leila Vitar, muy buen día. Buen día, ¿cómo va? Muy bien, aquí andamos ya mismo, inmediatamente también, Claudio Orellano desde Córdoba. Claudio, buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Estaba bajando la radio, ¿cómo andan? Bien, acá andamos. Bien? Un día lindo, bueno, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Algo un poquito nublado, pero apenitas. Nublado, así que bueno, lindo. Acá un día espectacular, chicos. La verdad que no me puedo quejar de Córdoba. En este aspecto no sería muy injusto si me quejo de Córdoba, porque estos días vienen siendo espectaculares. Ayer yo decía que era un día semi-nublado, digamos, ¿no? Pero había sol, fue un día soleado. Y ahora en estos momentos en Córdoba, yo me levanté hace un rato, les aclaro, porque me acuesto muy tarde, me duermo muy tarde, como siempre. No es inusual en Claudio Orellano. Me quedo escuchando conciertos o viendo noticias hasta último. Ahora les voy a contar una de Miguel Bosé, del gran artista español que está con esa teoría de que no hay que darse cuando salga la vacuna del coronavirus porque hay una intención. Bueno, siempre se anduvo escuchando eso, que algunas veces iban a inventar una vacuna para manejarnos, ¿no? Manejarnos, claro, la vida. Sí, los antivacunas aprovecharon la oleada, digamos, la pandemia también. Aprovecharon la volteada. Inclusive el otro día salió una declaración de la hija de Babi Echecopar diciendo eso, que va a esperar el momento cuando salga la vacuna y vea la cantidad de muertes que va a provocar la vacuna contra el coronavirus. Una cosa terrible. Es un posteo ahí en el Facebook de ella. No puedo recordar el nombre, si se llamaba Ana María, la piba. Apareció por ahí. ¿Viste esas cosas que vos lees en las redes sociales? Entrás a tu Facebook y te aparece de pronto algo de alguien impensado que ni tenés contacto. Yo no tengo, claro, ningún contacto ni con Babi ni con la hija. Y ahí apareció ahí, por interpósita persona de algún contacto mío que tengo yo, posteó eso, y yo me quedé asorado con las barbaridades que decía esa chica. Es como el padre, pero escribiendo. Escribe muy bien, eso sí. Escribe muy bien, pero decía una sarta de pavadas, como que esto era una barbaridad. Bueno, claro, familia Echecopar. Familia Echecopar. Sin ser tan extremista. Claro. Sí, Wilaucha, perdón. Sí, no, familia Echecopar, digamos, hace honor a su raíz. No. Pero yo les quiero recordar, chicos, que Babi Echecopar, allá por los 90, o fines de los 90, él trabajaba en una radio Vicente López en aquella época, en Olivo, porque él siempre vivió por Olivo. Vicente López, Martínez, bueno, por esa zona. Y después empezó en el cable, empezó él a irrumpir en el cable, en los canales de cable, con un programa que se llamaba El Ángel de la Medianoche, lo que todos conocemos. Uh-huh. Y era un Babi Echecopar progresista el que hablaba. ¿Sí? Claro. Era un hombre. ¿Quién diría? ¿Qué tiempos discurso, aquellos? Claro, un discurso socialdemócrata, súper alfonsinista, muy de izquierda.